jueces fueron instrumentos que Dios usó momentáneamente, fueron gente carismática, una federación voluntaria, el arca como el lugar santo, el tiempo de los jueces. Quizás uno de los temas que nosotros debemos recordar un poco de los jueces es diferentes áreas del liderazgo de los jueces, ¿sí o no? En momentos difíciles de la historia de Israel, Dios levanta diferentes jueces. Le dije, ¿qué sería de nuestra vida si Dios escogiera otra vez a los jueces como los jueces de aquellos tiempos? ¿Se pueden imaginar? Uno que corta el becerro en pedazos y envía a todas las tribus. O el que uno que haga pedazos toda la carne y enviar a todos los tribus. ¿Puede imaginar a Sansón? ¡Qué historias, ¿no? ¿Pueden imaginarse aún Débora? ¡Wow! Podemos ver diferentes áreas de liderazgo a través de los jueces. Y creo que una de las áreas que nos da a enseñar los jueces es quizás la fragmentación en el liderazgo. Hay un lenguaje muy fuerte de guerra en los jueces, la lucha. Pero uno de los aspectos muy claros que podemos ver a través de todos los jueces es una fragmentación del liderazgo. Y muchas veces, para pensar simplemente en los jueces, me llego a preguntar en nuestra realidad de liderazgo hoy de la iglesia en América Latina. ¿No estamos viviendo esos problemas nosotros hoy? Fragmentación de la iglesia en América Latina. Fragmentación de los líderes de las iglesias en América Latina. Creo que estamos sufriendo serios problemas de aquella fragmentación hoy. Y no es solamente la iglesia en América Latina, sino la iglesia en general que hay en diferentes lados. La iglesia cristiana creo que está pasando un problema muy serio en ese aspecto de la fragmentación. La iglesia está más dividida que, no sé qué explicar. Y muchas veces nosotros hablamos, Dios está queriendo la unidad de su pueblo, ¿sí o no? Jesús dice que seamos uno. Y Jesús va a venir a buscar, ¿cuántas novias? Una. ¿Y hoy en día cuántas novias hay? Creo que estamos. Y cada novia dice, yo soy la novia. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Creo que debemos empezar a reflexionar un poco en estos diferentes puntos. Hoy el liderazgo de la iglesia muchas veces es considerado en muchos aspectos, el nuevo movimiento de iglesias también, se puede comparar con los diferentes aspectos de liderazgo que nosotros vemos en las jueces. En especial el movimiento neopentecostal, las grandes iglesias. Muchas veces uno de los peligros que nosotros vemos es que estos liderazgos se fragmenten y se tomen de alguna manera las formas que han tomado los jueces. Si es un liderazgo fuerte, caudillo, pero es un liderazgo momentáneo muy carismático, y que también es uno de los problemas de nuestros días. Creo que también dentro del contexto de nosotros, uno de los problemas que tenemos muy serio es no solamente lo que está en la fragmentación de la iglesia, sino también en el campo misionero. Hay una fragmentación completa en el mundo de misiones, ¿sí o no? Cuando vemos el campo de misiones, parece que el pueblo cristiano no trabaja para un solo Señor, sino cada uno tiene un Señor diferente. Y cada agencia tiene otro caudillo. Y hay todo lo que vemos, una serie de fragmentaciones. Creo que necesitamos, a través de los jueces quizás, sacar una misiología más contundente hoy y empezar a buscar qué es lo que realmente Dios está buscando en estos tiempos. ¿Cuál es el liderazgo que Dios busca hoy? ¿Qué tipo de liderazgo es el liderazgo que Dios está buscando en América Latina? Uno de los temas que más me interesa hoy es ver qué tipo de liderazgo es el líder que Dios quiere usar en estos días en nuestro continente, en nuestras iglesias. ¿Qué tipo de imagen de pastores es lo que Dios está esperando en estos días, en estos tiempos? Estamos viviendo en un tiempo donde una fuerte influencia del liderazgo empresarial ha estado tocando diferentes áreas del liderazgo eclesial. Y muchas veces uno de los problemas y peligros que vemos en ese tipo de liderazgo empresarial es que no sabemos entonces la diferencia que hay el liderazgo de la iglesia y el liderazgo secular. ¿Cuál es la diferencia entre un líder de la iglesia y un líder de una empresa? ¿Cuáles son los valores que hacen la diferencia? Y hoy muchas veces uno pasa a las librerías cristianas en Estados Unidos y hay muchas series de líderes que escriben libros. Y muchos de ellos son líderes cristianos, de equipos deportivos, líderes de empresas. Y empiezan a escribir. Y muchos de esos escritos es una fuerte influencia de un liderazgo cristiano, de los valores cristianos en el mundo del liderazgo secular hoy. Pero también hay un problema, hay una cuestión que nosotros debemos preguntar. Cada vez se hace menos la diferencia entre los diferentes liderazgos. Como mencioné hace poco, ¿cuál es la diferencia entre cristiano y no cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y los líderes no cristianos? ¿Hay diferencia? No hay diferencia. ¿Cuáles son los cambios de los valores que Dios espera de un líder cristiano? En especial, en nuestro contexto, en la situación en la cual vivimos nosotros hoy. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, yo creo que es que los líderes en nuestro continente de América Latina siguen exactamente las pautas de lo que fueron los líderes durante el tiempo de los jueces. Tenemos algunos líderes realmente terribles, con ideas media raras quizás. ¿Cuál es lo que Dios espera usar hoy? Creo que algunos pastores hoy se parecen mucho más a Pancho Villa que la imagen de Jesús. La pregunta es así? Hay algunos pastores que le gusta más agarrar su revólver y darle nomás a todo lo que no le obedecen en su congregación. ¿Cuál es el desafío? Quiero dejar como algo abierto para que podamos ir pensando. El tema de los reyes, cuyos regios ellos religio, en latín, cuyo rey es la religión. Es lo que podemos ver en el tiempo de Constantino, la reforma protestante del siglo XVI, todo lo que ha pasado en América Latina. ¿Qué es lo que dijimos con el rey Acab y con lo que pasa en el pueblo de Israel? Cuando hay un rey bueno, el pueblo se hace adorarlo de Dios. Y cuando hay un rey malo, el pueblo adora ¿qué? A los ídolos. Depende del rey, ¿qué es lo que pasa? Depende del pueblo. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel? ¿Qué es lo que empieza a clamar a Samuel? ¡Queremos un rey! ¿Por qué quieren un rey? Y porque todos tienen el rey. Y nosotros queremos tener rey. Y la pregunta otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y no cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre los líderes cristianos y no cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo cristiano y un pueblo no cristiano? Queremos un rey, porque todos lo tienen. Y ahí vemos entonces toda otra serie de problemas, cuestiones que surgen. Muchas veces queremos ser igual que la gente de afuera. Queremos las mismas libertades. Queremos actuar de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Esta frase es lo que ha marcado la iglesia. Cuyo rey, cuya religión. No solamente ha pasado en los tiempos de Israel, ha pasado durante todo el resto de la historia. Cuya rey es la que marca la religión de la nación. Y así se ve en la historia. Constantino, el casamiento de la iglesia con el Estado. El emperador se hace cristiano y a partir de hoy todos van a ser cristianos. Y la iglesia se pierde. De ser la iglesia perseguida llega a ser la iglesia del Estado y la iglesia quiere empezar a gobernar. Me hago una pregunta, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que quiere hacer la iglesia? ¿Qué es lo que quiere hacer los evangélicos hoy en América Latina? ¿A dónde queremos llegar? Al poder, porque pensamos que si nosotros gobernamos, esta nación va a ser una nación evangélica y nosotros vamos a poder tener una buena... No sé si realmente es así. Cuyos regios y religios siguen nomás, no solamente todo el imperio de Roma. Entonces simplemente todo romano se hacía cristiano. Durante la reforma no llega a poder cambiar esto, ¿sí o no? Entrega la Biblia a la gente, pero sin embargo no llega a ser una reforma tan completa. Todo lo que nace... En Alemania van a ser ¿qué? Cristianos. Creo que tenemos una serie de historias que nos repite. Reyes, tenemos primero Saúl, David, rey, sacerdote, palacios, templo, una alta cultura, todo lo que es la vida de David. Pero vamos a empezar a preguntar, ¿cuándo David estuvo tan cerca de Dios? ¿Eh? Como el rey. ¿Cuándo estuvo David tan cerca de Dios? ¿Cuándo David escribe todos los salmos? ¿En el palacio? No. Todos los salmos de David son escritos en tiempos de persecución, en los momentos difíciles. ¿Qué pasa cuando David está en el palacio? Uy, empieza a echar los ojos por ahí, a pasear por ahí. ¿Eh? No creo que realmente la presencia de Dios haya estado cuando David estuvo en el palacio. ¿Qué pasa con Salomón? ¿Qué pasa con aquel Salomón que clama a Dios por la sabiduría? ¿Y qué pasa en los grandes momentos de su reino? ¿Qué pasa de nosotros cuando nosotros llegamos a nuestras cimas? Dijimos a Elías, cuando esté el momento de gloria, cuídense del lunes. Domingo de gloria, hay que cuidarse del lunes. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Recuerdo con mi esposa, un día nos sentamos y estuvimos hablando. ¿Cuándo era el momento que más cerca pudimos sentir la presencia de Dios? ¿Cuándo fue los momentos donde vivíamos tan íntimamente en la presencia de Dios? Tan cerca, donde sentíamos la mano de Él en cada momento. ¿Sabe cuándo? En los momentos más difíciles de nuestra vida. Financieramente, en los momentos donde andábamos desesperados. En los tiempos de seminario donde no teníamos nada y teníamos que preguntar a ver qué vamos a comer el día de mañana. Y eran esos momentos que más cerca sentíamos la presencia de Él. La intimidad. Creo que son diferentes temas que tenemos que empezar a reflexionar. Hay todo un cambio de temas durante todo el reinado de Salomón. Y después los reyes siguientes, uy, ni imaginemos. Llega lo que son los profetas. Queremos repasar un poco el tema de profetas y quizás ver un poco el tema de los profetas verdaderos y profetas falsos. Ustedes en página 80, ahí tienen la lista de los reyes de Judá e Israel para que puedan ver. Y ustedes también tienen ahí la lista de los profetas, todos los profetas durante desde antes de Samuel, la monarquía, la división de monarquía y después todos los siglos siguientes de la lista de profetas mayores y menores. Profetas falsos y verdaderos. ¿Hay profetas falsos y verdaderos? ¿Eh? ¿Nos habla la Biblia de profetas falsos y verdaderos? ¿Eh? Quiero presentarle a ustedes una historia que nosotros conocemos bien y a ver, ¿Qué nosotros podemos aprender de aquella historia de profeta falso y verdadero? Y es la historia de Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Quizás no recordamos mucho porque no está en ni primero o segundo Samuel, ni en el libro de Crónicas, ni en Reyes. Si no se encuentra la historia de Balaam, ¿en qué libro? En Números. Ahí en medio de todos los estatutos y reglamentos aparece la historia de Balaam. Balaam, cuando vemos la historia de Balaam, ¿qué es lo que pasa con Balaam? ¿Quién es Balaam? Número 22, ahí, a ver si todos lo sacan en su Biblia. Número 22, ahí encontramos toda la historia de Balaam. Y hay otro nombre muy similar, ¿no? Balak. ¿Quién es Balak? En versículo 2 dice, Balak, hijo de Zippor, es el rey, es el que gobernaba, ¿qué tierra? Moab. Y lo que llega a pasar es que ellos se llegan a enterar qué pasa con el pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida y cómo el pueblo de Israel deshace del pueblo amorreo. Y este Balak empieza a pensar y empieza a aprender de algo. Y dice, vamos a buscar a un profeta. ¿Para qué? Maldiga a ese pueblo de Israel. Y envía a los primeros ancianos a convencer a quién. A Balaam. ¿Para qué? Venga a él y maldiga al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le ofrece? En el versículo 7 dice, los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balak le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Primero Balaam acepta al grupo, los recibe bien y le dice, deje de preguntar a mi Dios. A ver qué me dice, porque yo soy el profeta de él y digo lo que él me quiere decir. ¿Sí o no? Y llega a pasar entonces la segunda invitación. Y ahí no es simplemente poco dinero, sino que en versículo 15 dice, Balak envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos. Y dice la recompensa que te voy a dar. Y segunda vez Balaam le responde, aun si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada si mi Dios no me da las palabras. ¿Pero qué pasa luego? Cuando Balak le sigue molestando. Y ahí es donde llega la hermosa historia. Ahí está el asno de Balaam. Y Balaam se sube al asno. ¿Es la historia, sí o no? Se sube al asno y ahí va a ir a... En el capítulo 22, de 21, empieza a decir, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras que iba con ellos, la ira de Dios se vino a él. Pero ahí es donde viene la parte más graciosa del versículo 23. ¿Qué es lo que llega a suceder cuando Balaam empieza a ir ahí con asna? ¡Wow! ¿Qué es lo que llega a aparecer? El ángel del Señor. ¿Pero quién es el que ve el ángel? ¿Balán? No. ¿Quién lo ve? La burra. La asna. Ay, ay. Y el ángel le dice, de aquí no te vas. Ahí está la escena una. ¿Pero qué es lo que llega a pasar con la segunda escena? Otra vez. La burra se encuentra con el ángel. Ve que no puede seguir. Y entonces la burra, ¿qué es lo que hace? Para. ¿Y qué hace Balán? Le golpea entonces a la burra, ¿sí o no? Le golpea. ¿Y qué hace la burra? Ahí nosotros tenemos que pensar lo que es el camino de la montaña, ¿no? Se tira contra la pared la burra. Y Balán se golpea sus pies. Y cuando le sigue golpeando, la burra lo tira. Eso es lo que pasa. Pero lo más gracioso son los relatos en pasaje siguiente. Versículo 28. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán. Wow. No es que solamente la burra ve el ángel y el profeta no lo puede ver, sino que el ángel le habla ¿a quién? A la burra y no a la profeta, porque el profeta no lo puede oír. Y está el diálogo más gracioso. ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Y yo me pregunto, Balán, ahí tirado en el suelo ya, ahí como lo ven, tirado en el suelo porque la burra le tiró, le responde a la burra. ¡Wow! El diálogo del profeta con la burra. Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te hubiese matado en el momento. Wow. Al menos se dio cuenta que la burra se anduvo burlando de él, ¿no? Al menos de eso se da cuenta. Y tiene que hablar con la burra y el diálogo. Ahí está toda una teología. El diálogo del profeta con la burra. Y dice, la burra le contestó a Balán. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Y alguna vez te hice algo así? Yo me pregunto. Y tan graciosa la imagen, ¿no? La conversación del Balán con la burra. Y la burra que la habla. Y responde Balán. El Señor le abrió los ojos de Balán y éste pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Y nosotros vemos todo el resto de la historia. Balán termina bendeciendo al pueblo de Israel en lugar de maldecir. Pero qué historia, ¿no? ¿Quién es el profeta ¿Balán o la burra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es profeta ahí? ¿Balán o la burra? ¿Balán? Yo creo que el que es hablado ahí es lo que llega a pasar ahí con el burro, con la burra. Hay dos pasajes, uno en Deuteronomio 23, 4, 5. Y ahí es donde nosotros podemos ver un poco lo que llega a pasar. Deuteronomio 23, 4, 5. Cuando vamos ahí, dice, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Peor de Aram, Naharayín, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor, tu Dios, siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán, y cambió la maldición en bendición. Podemos ir pensando en la historia otra vez, una y otra vez. Y en segundo Pedro llega a hablar sobre este mismo episodio de Balán. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16, dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bozor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. ¿Quién es el verdadero profeta ahí? Cuando nosotros hablamos del verdadero y falso profeta, nosotros podemos ver esta historia e ir pensando muy bien lo que llega a suceder en el relato. Y ahí es donde quisiera que empecemos a pensar un poco el hecho de profetas falsos y profetas verdaderos. ¿Cuál es la enseñanza que nos da la Biblia sobre profetas? Profeta falso es motivado por su propio interés y asuntos personales. Página número 71. Mientras que el profeta verdadero es motivado por la revelación y la voluntad de Dios y por la palabra de Dios. Profeta falso, la meta del profeta falso es su propia ganancia, mientras que la meta del profeta verdadero es encaminar los propósitos de Dios. Profeta falso, lo que el profeta falso predice, ¿se lleva a cabo sí o no? No, no se lleva a cabo. Mientras que el profeta verdadero llama a Israel a seguir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siendo fiel al pacto con Israel. El profeta falso no trata de hacer que Israel cambie de su infidelidad para volver a obedecer el pacto con Dios, mientras que el profeta verdadero proclama la fidelidad de Dios y clama porque Israel regrese a obedecer a Dios. Quizás es una linda enseñanza que nos deja esto, lo que es la relevancia de diferentes profetas. Quisiera ver si vemos otro profeta más, muy conocido por nosotros. Y realmente se me extrañó de que ayer cuando estuvimos escribiendo los versículos y los pasajes, que no haya habido ningún pasaje de Jonás. Que nadie haya tocado el libro de Jonás. Es un libro donde realmente habla así de el desafío misionero. Todos nosotros conocemos la historia de Jonás muy bien, ¿sí o no? Hay un libro que quisiera recomendarle a ustedes, es Jonas and the Worm, Jonás y el gusano. Es escrito por la hermana Jill Briscoe. Es un pequeño librito escrito para los chicos del jardín de infantes. Es un libro muy sencillo, muy fácil, y creo que ustedes lo pueden llegar a entender. Está en inglés, no creo que está traducido. Sería bueno si alguien traduce. Es uno de los mejores libros sobre la misiología. Mejor relato sobre la misiología en Jonás que cualquiera de los comentarios. La hermana Jill Briscoe empieza a tocar como un pequeño historia. ¿Quién es el protagonista en el libro de Jonás? ¿Jonás? ¿El pez? No. El verdadero protagonista del libro de Jonás es el gusano. Lo que la hermana Jill Briscoe empieza a contar es, ella empieza a hacer toda una historia del llamado del gusano. En el mismo tiempo que Jonás recibe el llamado y la misión y el propósito del gusano. ¿Cuándo es usado el gusano? Cuando Jonás sobre el monte empieza a quejarse y empieza a descansar ahí y el gusano le come las hojas. Que Jonás lo usaba de sombra y se queja. Es un lindo libro. Muchas veces recuerdo que hacía para que pudieran ver el video de VeggieTales. Ahí también en el video de VeggieTales explica muy bien toda la historia de Jonás. Muchas veces muchos de los elementos que nosotros no vemos dentro de nuestra lectura y no lo llegamos a comprender. ¿Qué pasa con Jonás? Recibe el llamado de Dios, el gran profeta de Israel. ¿A qué? ¿A qué? A ir a Nínive. ¿Qué era Nínive? Era una ciudad de Asiria. ¿Y era el enemigo de quién? De Israel. Y Dios le dice, vete a Nínive y predica el arrepentimiento. Johannes Verkeil, un gran misiólogo, relata el libro de Jonás con diferentes escenas, como si fuese un teatro. Dice la escena número uno. Jonás recibe el llamado para ir a Nínive. Uno a dos. Y Jonás se niega a ir allí. Y de la misma manera como me pasó con mi experiencia que, como les dije ayer, cuando alguien me llamó de Nueva York para que venga a capacitar, me volé para Los Ángeles. Jonás trató de ir al otro extremo. Aquí tenemos el mapa del recorrido. Jonás recibe el llamado, se va a Jopa y se toma el barco para escaparse muy lejos de Nínive. Y aquí podemos ver la primera escena. Segunda escena, Dios responde en la lucha de Jonás mandando una tormenta. Y los navegantes gentiles empiezan a entender que algo sucede ahí. Ahí en el relato del barco le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que entiende mejor a Dios? ¿Jonás o los que navegan? ¿Quién es el que tiene más misericordia, Jonás o el que navega? Los marineros. Los marineros gentiles entienden mejor que Jonás, el mismo. ¿Qué pasa luego? Escena 3. Dios prevé un pez grande y ahí Jonás llega a tener su tiempo del desierto, que tantos hablamos. Escena 4. Ahí Jonás empieza a implorar a Dios hacia un rescate desde allí. Y Jonás empieza a tener un diálogo con Dios. Cuando Jonás sale, empieza a ir hacia Nínive. Pero una de las cosas que nos olvidamos es el mensaje que Jonás predica ahí en Nínive. ¿Qué es lo que dice Dios a Jonás? Ve a Nínive en versículo 1 y 2 de Jonás. A ver si alguien lo puede leer. ¿Alguien lo puede leer? 1 y 2. Ajá. Y ahí Dios le está diciendo, pregona contra Nínive. Habla contra Nínive. ¿Qué es el mensaje que Dios le dice a Jonás a ir a predicar allá? Es un mensaje de restauración, arrepentimiento, ¿sí o no? Pero quiero que ustedes entiendan después qué pasa. Luego, cuando Jonás va en la escena 6... y predica el mensaje. En capítulo 3, versículo 1 al 4, después 5 al 10. ¿Cuál es el mensaje que Jonás predica allí cuando llega al Nínive? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Hasta 6? Okay. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando empezamos a pensar aquí en el mensaje de Jonás y lo que Dios empieza a decir a Jonás, Jonás va ahí y proclama ¿qué? Destrucción. Nínive será destruida en 40 días. ¿Hay una opción ahí? El odio que tenía Jonás por todo el pueblo de Nínive. Ahí recuerdo todavía ese dibujito de VeggieTales, de la historia de Jonás, ahí de la carreta de la gente de Nínive, la gente mala, sangrienta. El mensaje de Dios era pregona. ¿Cuál es lo que Dios tenía en el corazón? ¿Destrucción de Nínive? ¿Eh? No. Era un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento y restauración. ¿Qué es el mensaje, sin embargo, que Jonás predica ahí? Nínive será destruida. Con todo el corazón ahí, de querer ver la destrucción de Nínive. Nínive será destruida. ¿Predica Jonás el mensaje de Dios? ¿Eh? Lo que vemos en la escena 7. Jonás está enojado porque Dios es misericordioso. ¿Eh? Y le dice a Dios, ya supe que no ibas a destruir a Nínive, por eso no quería venir aquí. Ya sabes que ya supe que tú eres un Dios de misericordia y que ibas a perdonar a toda la población de Nínive cuando ellos se arrepientan. Y ahí se enoja. Y Jonás se va al monte. Y ahí es donde Dios le empieza a enseñar a Jonás la compasión de Dios a través del mensaje. Ahí es donde Dios le habla a Jonás. Es una pregunta. Jonás, ¿es verdadero profeta? ¿Vimos las reglas, sí o no? Jonás, ¿es verdadero profeta? ¿Qué predica? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando las profecías no se cumplen? ¿El falso profeta? ¡Wow! ¿Qué conflicto que tenemos ahí, no? ¿Eh? Profetas verdaderos, profetas falsos. La misiología que hay en Jonás. ¿Qué es lo que Dios nos da a entender? ¿Qué es lo que Dios le habla a Jonás? En el libro de Jonás y el gusano, igual que en el video que ustedes, lo recomiendo para que hoy, cuando vayan a la casa, traten de pasar por el video club y pidan ahí, Jonás y el gusano, el video de VeggieTales. Lo recomiendo para que lo puedan ver. Y de alguna manera tratar de entender qué es lo que hay en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos el corazón de Dios. No entendemos el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hacemos como misioneros? ¿Cómo vamos como misioneros? ¿Cuál es el mensaje que proclamamos nosotros? Es un desafío a pensar. A través de Jonás, es una reflexión misiológica.